Bueno, buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido como todos los viernes a este programa de Cooperativa Voces, a Noticias con Mate. Buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto como todos los viernes. Un placer volver a estar al aire en Voces y poder contactarnos con tanta gente. Bueno, ahí estábamos repasando un poco la página de Economía Riojana, que es la página, bueno, que nos han compartido ustedes para buscar información en la que estás trabajando con otros colegas, donde podemos encontrar información económica, política, gremial, y bueno, y a la que venimos recurriendo los viernes para analizar un poco esto de la economía un poco general de la provincia, de la nación, y cómo afecta a la provincia, pero también eso cómo afecta en el cotidiano de la gente, ¿no? Y entre los repasos que veíamos, entre las notas que veíamos que fueron actualizando esta semana y la semana pasada, estábamos viendo el tema de la coparticipación. Nosotros dialogamos con vos la semana pasada, creo, respecto a, bueno, cómo la provincia es una provincia tan dependiente y que muchas de las decisiones políticas y económicas que va tomando, siempre las referencia con lo que llega o deja de llegar desde Nación. Y ustedes, bueno, justamente publican una nota donde hablan de que la coparticipación que Nación está enviando a nuestra provincia aumentó un 25,1% en el primer semestre de este año. Claro, lo que se publicó en Economía Riojana tiene que ver con un informe a partir de datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, haciendo referencia puntualmente a los números correspondientes a los números de coparticipación. Esto hay que aclararlo porque no son los números del Fondo Solidario que llega por SOCA, ni tampoco son los fondos extra coparticipables, sino que son los impuestos nacionales que corresponden distribuir con la provincia, y tomando esos impuestos, en el primer semestre del año, La Rioja recibió un 25,1% más de fondos en los primeros 6 meses de 2016 que en los primeros 6 meses de 2015. Ese número, dicho así, tiene un significado, evidentemente. Uno dice la provincia tiene más plata. Ahora, después uno tiene que empezar a desmenuzarlo, y al desmenuzarlo uno empieza a encontrarse con muchos otros datos que lo ponen en un contexto que puede ser diferente. El primer dato es que cuando uno dice que aumentó un 25,1%, lo puede vincular, por ejemplo, con que la inflación interanual, es decir, lo que costaban las cosas hace un año, en junio de 2015, con respecto a junio de 2016, fue del 45,1% según el índice Congreso. Entonces, fíjate, el Estado provincial tiene más plata porque la Nación tiene más, 1% más de plata. Ahora, las cosas le salen un 45,1% más caras. Claro. Cuando agarras ese número, vos decís, bueno, entonces perdió. El Estado provincial perdió en la referencia de los números. No es tan lineal, pero sí es un dato a tener en cuenta. Otro elemento a tener en cuenta es cuántos fueron los incrementos salariales que el Estado provincial le dio a los empleados públicos en ese periodo de un año donde le llegó un 25% más de plata. Y cuando empezás a ver esto, surge un dato que es muy interesante. Los sueldos de los estatales riojanos aumentaron más en porcentaje que lo que la Nación le mandó, porque en esos 6 meses los sueldos de los empleados estatales aumentaron por encima del 30%, pero en ese año aumentaron por encima del 30%. Es que los números son relativos en cuanto a cómo uno los puede interpretar. Habla de muchos elementos. El Estado provincial tiene más plata en cuanto a que tiene más pesos, pero a lo mejor con esos pesos compra menos, y el Estado aumentó su principal gasto, que son los sueldos, por encima de la plata que le envió la Nación. Hay un punto para comenzar, pero evidentemente no se termina ahí. ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos más que sumar. Uno es el Fondo Federal Solidario, otro es lo que son las obras específicas que Nación manda. Cuando uno habla de coparticipación, no incluye en eso de la coparticipación los valores correspondientes a las obras específicas. Cuando la Nación manda para hacer, por ejemplo, una ruta, esa plata no está contemplada dentro de estos fondos de coparticipación, sino que son fondos con destino específico. Por eso insisto mucho en que no, ni para bien ni para mal es solamente el dato suelto, sino que es un dato que tiene un montón de elementos que lo rodean interesantes para pensarlos en esto que siempre hablamos, de la importancia del Estado dentro de la economía de la provincia de La Rioja. Totalmente. Matías, y vos decías también que este dato no tiene que ver con lo que se envía de la coparticipación por soja, etcétera, sino que simplemente los da el, digamos, el monto que llega por coparticipación de pago de impuestos, ¿no? En ese sentido, digo, si aumentó este monto, ¿podríamos decir que se están pagando más los impuestos? ¿Se podría analizar eso? No, cosa que cuando aumentan eso tiene que ver con lo mismo. Vos pensás que el principal impuesto que recauda la Argentina tiene que ver con dos impuestos. Uno es el del IVA, el otro el de ganancia. Y el del IVA está planteado en un 21%. Entonces, pensémoslo, no sé, en la caja de leche. La caja de leche que hace un año estaba en 9 pesos, 10 pesos, y hoy se encuentra en 15, 16. Claro. Cada argentino que compró una caja de leche pagó más impuestos. Porque ese 21% que era sobre una tasa, sobre una leche que salía 10 pesos, eran 2,10. Y hoy pagar el 21% de impuestos sobre una caja de leche que está entre 15, 16 o más, en algunos casos 18 pesos, ya estás pagando mucho más en cuanto a números. Por eso digo, cuando uno está en un proceso inflacionario como el que tiene la Argentina hace varios años, pero que evidentemente se aceleró después de la devaluación en noviembre pasado, en diciembre pasado, lo que te ocurre es que los valores nominales, es decir, vos hoy 1.000 millones de pesos que recibe el Estado de la provincia de La Rioja, puede comprar mucho menos que lo que compraba con 1.000 millones de pesos el año pasado. La recaudación aumenta, pero no por una mayor actividad económica, sino por un proceso inflacionario. Es más, los comercios te dicen, vendemos más en número, pero vendemos menos productos. Menos Claro. productos alcanzan ese mismo número. Claro. Ahora, otro dato interesante a analizar respecto a esto que nos estás contando, tiene que ver con lo que pasó esta semana de la reunión que mantuvieron los intendentes de Los Llanos con el gobierno, pero con el gobernador, en el marco de un reclamo que se viene haciendo de cómo se reparte, digamos, bueno, esa plata que llega desde Nación, cómo se reparte en la provincia, ¿no? Y hay declaraciones de, por ejemplo, el intendente de Chamical, Daniel Elías, que bueno, tuvieron una interesante entrevista que se le realizó por Radio La Red, donde él asegura que la provincia no está siendo muy clara con los gobernadores en cuanto a los números de cuánta plata llega y cómo se reparte en el interior de la provincia. Digo esto en relación a, bueno, justamente aparece este dato de que el número es mayor de lo que llega a la provincia, bueno, cómo eso se está repartiendo en los municipios. Claro, totalmente. O sea, cuando el intendente Elías dice públicamente, que lo dijo en varios medios inclusive, que cuando pidieron ver las carpetas de cuánto recibe la provincia le dijeron que no, ahí hay un dato muy fuerte, digamos. Si a un intendente, que es uno de los 18 intendentes que tiene la provincia, no le dejan ver los números que recibe el gobierno provincial, estamos hablando de un escenario en el cual, hay que decirlo claramente, la transparencia del manejo de los fondos públicos se pone en cuestionamiento. Y esto más allá de la figura de Elías y todo lo que uno puede discutir sobre sus comportamientos públicos de los últimos meses, hay 8 intendentes que se reunieron ayer de Los Llanos Riojanos y los 8 salieron disconformes de la reunión, reclamándole al gobierno provincial que no hay claridad en el manejo de los números y reclamándole que aún con la ley de coparticipación sancionada el año pasado y con esto que venimos hablando de los números que reciben las provincias, la realidad hoy es que los municipios dicen que los recursos no le alcanzan y que hay municipios que son privilegiados por una cuestión política. Y ahí entra otra parte de la historia. En un momento dado, Elías dijo ante los medios de comunicación que hay ministros del gobierno de Sergio Casas que no le responden a Sergio Casas, sino que le responden a otra gente. Bueno, ese dato, que es un dato político, termina influyendo en esto que estamos discutiendo de la economía. Porque si no tenemos claridad en cuántos fondos llegan, dicho por los propios intendentes, y a eso le sumamos que están denunciando que hay municipios privilegiados por un vínculo político, evidentemente hay un escenario en el cual hay menos recursos, o por lo menos los recursos alcanzan para menos, y la distribución que se está haciendo de esos recursos es cuestionada hasta por los propios miembros del oficialismo provincial. Claro, totalmente, totalmente. Bien, ahí está, ¿no? Cómo las cuestiones de la economía se van vinculando con la política y viceversa también, ¿no? Claro. Y te queda claro que uno puede, digamos, los números en sí mismos no dicen nada si uno no los vincula con un escenario político, pero también con otros números de la misma economía que le dan un significado mayor o menor, y ahí está lo que cada uno quiera elegir privilegiar. Uno puede decir, la provincia recibe más plata. Sí, es cierto. Pero tú puedes decir que esa plata alcanza para menos, y también es cierto. Y uno puede decir que que la información sobre cómo se distribuyen esos recursos no es clara. Y todo termina siendo parte de datos que son Claro, concretos en la realidad. totalmente, totalmente. Bien, bueno, Mati, de nuevo, gracias por este contacto con Cooperativa Voces, con el noticias con Mate de todos los viernes. Te saludamos a vos y hace extensivo este saludo a los colegas que trabajan ahí en Economía Riojana. Y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo viernes para seguir analizando más de esta realidad política y económica de La Rioja. Abrazo grande, Romina, la verdad que un placer como siempre, y el viernes que viene estamos hablando nuevamente para seguir pensando un poquito más a ver cómo sigue esta historia. Dale, muchísimas gracias, un saludo, hasta pronto. Abrazo grande, chao, chao.